todo comienza con un niño que iba en su triciclo y se llamaba Santiago. Y en el camino Santiago se encontró, en su triciclo se encontró dos animales, el perro y el gato. Entonces le dijo, Santiago, ¿dónde vas? Y dijo Santiago, voy a dar la vuelta alrededor del mundo. ¿Podemos ir? Sí, vengan. Después siguió pedaleando y se encontró con otros animales. ¿Dónde vas, Santiago? Y dijo Santiago, voy a dar la vuelta alrededor del mundo. ¿Podemos ir? Y dijo Santiago, sí, vengan. Entonces después siguió pedaleando, siguió, hasta que se encontró con otros animales. Y le dijeron, Santiago, ¿a dónde vas? Y Santiago le respondió, voy a dar la vuelta alrededor del mundo. ¿Podemos ir? Sí, vengan, dijo Santiago.